Yo tuve miedo. Por eso envejecí más rápido que tú. Mercedes, por ti comprendí que ser instrumento de Dios es inhumano. Solo por ti detuve mi venganza. Después de pasar por el abandono de los que me amaron, me preparé para la soledad, la miseria, la cárcel. Me aprovisioné, cargué mis armas, ejercité mi cuerpo. Me preparé para ver muerte y sufrimiento. Pero no. No pude quitarme el corazón. Adiós, Edmundo. Adiós. Adiós, Mercedes. Adiós. Conde, no me ha convencido. No creo que haya existido alguien más desgraciado que yo. Le di mi palabra y aquí estoy. Solo por eso vivo aún. Pero mi decisión ya está tomada. Ay, no pareces escuchar, Maximiliano. No quiero escuchar, Conde. No quiero más fantasía. Valentina no volverá. Y yo no deseo vivir más. Eso es todo. Morel, ¿insistes en morir? Solo a eso he venido, Conde. Me arrojaré a los acantilados en la primera oportunidad. ¿De verdad que no quieres vivir, Morel? No,